Ya mañana me voy para otras tierras. Ya mañana me llevan a pelear. Solo vengo a decirte, madre mía, no estés triste, que pronto he de llegar. Ya mañana me voy para otras tierras. Ya mañana me llevan a pelear. Solo vengo a decirte, madre mía, no estés triste, que pronto he de llegar. Si me matan, ha de ser por mi patria. Es mi orgullo ser francotirador. Si mi padre también fue marinero, y me muero por irme yo a pelear. Ya no llores, por Dios, yo te lo pido. No estés triste, que pronto he de volver. Solo quiero que entiendas, madre mía, que me muero por irme yo a pelear. Si me matan, ha de ser por mi patria. Es mi orgullo ser francotirador. Si mi padre también fue marinero, y me muero por irme yo a pelear. Ya no llores, por Dios, yo te lo pido. No estés triste, que pronto he de volver. Solo quiero que entiendas, madre mía, que me muero por irme yo a pelear. Y si acaso me matan a balazos, no me importa tenerme que morir. Solo vine a decirte, madre mía, que mañana, mañana de partir.